espectáculo, señoras y señores, con los hermanos Tudelano y lo mejor de nuestra música chimaicha. Vamos, Floriancito, a cantar, se ha dicho. Marca ya colegio y espé, el rollo ya le es más. Marca ya escuela y espé, el rollo ya le es más. Campasca y Pinacho, va luchando por el progreso. Campasca y Pinacho, va luchando por el progreso. Va luchando por el progreso. Eso, qué bonito. Vamos, Edler Vargas y esposa, Delia Conde. Y saludamos muy cordialmente al señor Mario Carguapola y esposa, a Florian Coyabocho y esposa, ¡qué lindo por Huarcaya! ¡Eso! Especial para Javier Cancho, Mario Núñez, Pablo Meneses y Gabriel Vargas. Colegio Pucuchapi, Josefín, Natas Chayay. Colegio Bacta Chapi, Mindas, Natas Chayay. Amam Chapin Kichu, Ocote Monay Kama. Amam Chapin Kichu, Vuelta Monay Kama. Ocote Monay Kama. Chapi, ese pez, matas chayay. El colegio guasta chapi, en guindas, matas chayay. Amam chakin kichu, apote monay kama. Amam chakin kichu, vuelta monay kama. Apote monay kama. Vamos, Miguel Quispe Cancho, por siempre, en Huarcaya. Para el Colegio San Cristóbal de Huarcaya. Saludamos al profesor Rómulo Carguapoma y Mario Méndez Cruz. ¡Ay, ay, ay! Mamayquita y taiki, jargulla huachcalta. El taiquito de aquí, el cuine huachcalta. Corilla que le aceita, ay, echaron. Pachanga que ya se está, vamos a arruinar un guaspán, hay que echar un guaspán. Y para todos los alumnos del Colegio San Cristóbal de Huarcaya, ¡eso! ¡Vamos, vamos! Turequita y tequi, el cuine huachcalda, el tequi turequi. Pasa y me vas a cantar. Espera, mamá, taita, ya pasa cubanamba. Ya espera, taita, mamá, ya pasa cubanamba. Ya pasa cubanamba. Eso, seguimos, seguimos bailando con lo mejor de nuestra música chimaicha. Saludamos al señor Luciano Meneses y esposa Catalina Yance. Toda la vida chumba mamá y quita y taiki, de taiki mamá y que van chumba la pasangue. Mamá más allá pa' cuspa, malaña rimaré. Taita más allá pa' cuspa, malaña parlaré. Malaña rimaré. Eso, qué bonito. Es de la por siempre en Huarcaya. Muchos saludos para el señor Raimundo Acuñahuillo y señora esposa Patricia Ramos. ¡Eso!